se debe amar así con toda el alma. No se debe dar la vida ni el corazón en cada beso, porque te castiga Dios. No se debe de llorar como ahora lloro, ni rogarles que te quieran, porque ni una hembra vale que te mueras de dolor. Así pensaba antes de que ella llegara. Mas con solo un beso suyo me robó todita mi alma y mi orgullo se extinguió. Que seguir viviendo. No tengo calma y mi corazón la extraña, su latir me está doliendo. No encuentro forma de sacarla de mi mente. Su amor me mata, me lastima no tenerle. Si sigo vivo es por culpa de aquel beso que mi corazón robó. Ahora sin ella no hay razón, no hay un motivo para que seguir viviendo. Me está doliendo. No encuentro forma de sacarla de mi mente. Su amor me mata, me lastima no tenerle. Si sigo vivo es por culpa de aquel beso que mi corazón robó.